partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. Los buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Estás por allí? Aquí estoy, Ángeles. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está toda la audiencia? Muy bien. Y recibiéndote también con Hernán Salina. ¿Está por ahí, Hernán? Sí, buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Hernán, un saludo. ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, en esta semana, como nos pasa con todos los compañeros columnistas, por supuesto es difícil eludir en el centro del análisis las repercusiones o las derivaciones de la presencia del coronavirus, en este caso en México, Eduardo. Así es, Hernán, Ángeles. Pues hay muchas confusiones, y todos los actores políticos y económicos son parte de estas confusiones, siembran la confusión deliberadamente o por omisión no la encaran. Desafortunadamente, ayer fue el día en donde hubo más fallecidos por COVID-19 en México, 501 fallecidos por COVID. Es decir, que estamos lejos de llegar al pico. Se ha venido incrementando, ha venido subiendo la estadística. No se ha podido domar, como dijo el presidente Obrador, que ya estaba tomada la curva. Pues no se ha podido domar la curva, al contrario, la línea va ascendente. Y el día de ayer, bueno, pues 501 personas fallecieron por COVID. Se dio una situación espantosa en el estado de Oaxaca. Un señor falleció en la calle, iba rumbo al hospital, y no pudo respirar y quedó fallecido y quedó tirado algunas horas. Se dio una situación horrible, dramática. Y precisamente este tipo de situaciones son las que generan mucha confusión. Son las que también generan mucha confusión en la población, porque, por ejemplo, los enemigos del presidente López Obrador directamente tienen una campaña mediática feroz, nacional e internacional, en contra del presidente, pero es una campaña que llega hasta el absurdo. Es tan feroz esa campaña que incluso por algunos momentos llega a ser absurda. Los escenarios apocalípticos que plantean para las siguientes semanas llegan a rayar en el absurdo, y al presidente López Obrador se le culpa prácticamente del propio COVID-19, ¿no? Y llegan a hacer estas campañas absurdas, ridículas, por parte de los enemigos del presidente, pero algo dejan, ¿no? Algo de su veneno dejan y de su confusión dejan en la población. Es cierto que ha habido tumbos, como les decía la semana pasada, pero también hay una realidad: la red hospitalaria de México, el sector salud en el país, pues fue destrozado durante los años del neoliberalismo, de los cuales Andrés Manuel López Obrador pues no tiene ninguna responsabilidad. Es cierto que los gobiernos anteriores, como el de Peña Nieto, el de Calderón, el de Vicente Fox, despedazaron, destruyeron el sector salud, así que en este momento, bueno, pues es mucho más difícil, mucho más cuesta arriba poder poner a punto o por lo menos mejorar el sector salud. Viene de muy, muy, muy atrás. Después tenemos, por ejemplo, al propio presidente López Obrador y sus ministros, que minimizan también hasta el absurdo la pandemia, el COVID-19. Por un lado, sus enemigos lo maximizan hasta el absurdo, pero por otro lado, el presidente lo minimiza hasta el absurdo, diciendo, por ejemplo, que ya se tiene domada la curva, que ya llegamos al pico, y así cada semana nos traen con que ya llegamos al pico. El presidente intenta en sus conferencias mañaneras cambiar el tema, ya estamos listos en el país para la reapertura. Entonces el presidente de la República y sus ministros pues lo minimizan, vaya, no lo ven como en la justa medida, en la justa dimensión, o al menos en materia de comunicación no lo están haciendo. Así que también genera muchas dudas, muchas confusiones en la población esta minimización por parte del gobierno federal, que va y viene, por ejemplo, con el tema de los tapabocas, que nos dijo que no era necesario usar los barbijos, los cubrebocas, tapabocas, como decimos en México, que no era necesario ponérnoslos, y ahora es muy necesario ponerlos, tenemos que ponernos los tapabocas, porque si no somos unos irresponsables si no los usamos. Pero durante varios meses se nos dijo que no era necesario ponérnoslos. Y de pronto vemos que los mismos funcionarios, como la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, que en campañas de comunicación ha venido diciendo que hay que ponerse el tapabocas, que hay que ser respetuosos con todas las normas que dicte la autoridad, y la grabaron en un supermercado sin tapabocas y no siguiendo ninguna de las reglas de seguridad del supermercado. También tenemos al superdiputado Noroña, que así le dicen en México, también reclamando, hay un video ahí, reclamando su derecho a contagiarse. Entonces se genera demasiada confusión, Ángeles, Diego, en la población, cuando por un lado, bueno, pues los enemigos del presidente lo maximizan, el propio presidente y su equipo lo minimizan. Tenemos por otro lado también al sector empresarial, encabezado en este momento su vocero, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, de Electra, de un montón de empresas, que pues prácticamente diario está en redes sociales, también pegándole muy duro al presidente de la República, pero poniendo el ejemplo al sector empresarial, diciendo, incluso hasta diciéndoles que no sean tarugos, pues, que ya salgan de sus casas, que tienen que vivir la vida con todos sus riesgos, y sus empresas no han hecho caso de ninguna norma del gobierno, incluso las han multado, las han clausurado, simplemente los gerentes van, quitan los sellos de clausura y siguen trabajando en franco desacato, en amplio desacato, diciendo que bueno, pues se tiene que trabajar con una mentalidad de hacendado del siglo XVIII y XIX, ¿no? Pero ese es más o menos el tenor del sector empresarial en este momento. Por otro lado, tenemos también al gobierno de los Estados Unidos, que también tiene mucha fuerza mediática en México. Su embajador tuitea bastante, está bastante en redes sociales y también tira línea, pues presionando muy fuerte, y ya lo consiguieron, para que se reabra todo el sector maquilador en la zona de la frontera del país, en la zona de la frontera, sobre todo Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, donde se encuentran todas estas maquilas, bueno, pues presionando muy fuerte para que se abra el sector maquilador y el sector automotriz. Y también minimizando, y en ocasiones también maximizando, dependiendo qué tanto le quiera dar palo a López Obrador. Y ya por último, pues el sector popular, el pueblo, desafortunadamente, no sé si en Uruguay esté pasando lo mismo, pero lo que hemos podido notar charlando con compañeras, compañeros, y con algunos otros sindicalistas, en fin, es un descreimiento por parte de la población. Hay un sector muy grande del pueblo, muy, muy grande de la población, que no cree que el COVID-19 sea real, que dice, no, nos están mintiendo de todos lados, esto es otra cosa, esto no es real, esto, hay gato encerrado. No sé si en Uruguay esté pasando algo similar, sí. Ángeles Diego, Ángeles Hernán. Sí, quizá en algún sector nunca falta eso, y bueno, y depende también los niveles de educación, de alcance, de comprensión de la gente de situaciones como estas, Eduardo, ¿no? Que me imagino que en un país tan grande, con realidades tan diversas como la de México, es más complicado eso, ¿no? Sí, y como les comentaba, no se abona a la verdad y a la mesura por parte de todos los actores principales, porque pues sí hay grandes sectores, como les comentaba ya en algunas otras llamadas anteriores, por ejemplo, siguen las agresiones al personal de salud en las calles, siguen las agresiones al personal a las enfermeras, a los enfermeros, a las doctoras, a los doctores, siguen las agresiones al grado de que, bueno, pues ya les están diciendo que no salgan vestidos con sus uniformes, que terminando sus labores se cambien, que llegando a los hospitales o a los centros de salud, ahí se pongan su ropa, sus uniformes, porque están siendo víctimas de agresión constante en las calles. Ha habido, por ejemplo, en el hospital de Catepec, ya tuvieron que llevar a la Guardia Nacional, porque ya van muchísimos familiares, muchísimas personas que se meten al hospital, toman prácticamente el hospital, pero no son uno ni dos, son cientos de personas que llegan y toman los hospitales, quieren ver a sus familiares, dicen que el COVID no existe, y se ha venido generando toda esta paranoia, y como les digo, ninguno de los factores, de los principales actores, dejan bien clara cómo está la cosa. Cada uno tiene su agenda, cada uno empuja su agenda, y desafortunadamente abonan muchísimo a la confusión. Esperemos que en las próximas semanas, ojalá que en las próximas semanas entre la mesura. Ya el presidente de la República nos dijo que a partir de junio, primer quincena de junio, todo tiene que volver a la normalidad gradualmente. Sin embargo, esto es lo que no alcanzamos a entender. Volvemos a la normalidad en una, dos semanas, cuando en este momento pues comenzamos a ver lamentablemente personas en Oaxaca que murieron en la calle. No se alcanzan a comprender ese tipo de decisiones. Desafortunadamente, como les comentaba por interno, están las múltiples confusiones en este tema del COVID-19 por parte de los principales actores. ¿Cómo la ven? Tremendo, Eduardo, pero además esto se dio en horas, esta situación, además de la mayor cantidad de muertos en un día que vos nos señalabas, en las mismas horas en que la Organización Mundial de la Salud felicitaba a México por las medidas, incluso por las medidas también del plan de ayuda económica para la gente. Así es, eso es lo que abona la confusión, porque por un lado la Organización Mundial de la Salud felicita al país, pero por el otro tenemos un montón de personal sanitario que no tiene ni siquiera los insumos más básicos. Entonces, hay toda una serie de líneas en donde me parece que cada quien está empujando su agenda. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente rápidamente, el presidente de la República está diciendo que ya se están creando empleos, que ya se están generando empleos, que no se perdieron tantos empleos, que ya incluso se generaron empleos. Y cuando se ve la estadística, es que el presidente de la República está contando como empleos todos los subsidios que están dando. El gobierno está dando subsidios y el presidente los cuenta como si fueran empleos. Entonces, va a ser el único presidente del mundo que en pleno COVID-19 generó 2 millones de empleos. Entonces, esto es una confusión y una locura que abona precisamente a que un sector, les digo que es un sector grande, amplio de la población, que dice, esto no es verdad, el COVID-19 no existe, es una exageración, nos está mintiendo el gobierno, no le creamos, hay gato encerrado. Y como tú comentas, de pronto la OMS dice, felicidades México, andas súper bien, bueno, se te mueren 500 por día, se te muere la gente en la calle, pero no, andas muy bien, las enfermeras, los enfermeros, las doctoras, los doctores no tienen tapabocas, pero andas muy bien. Entonces, esas son las cosas que están generando esa gran, gran confusión en la población. Eduardo, ¿queda algún apunte o redondeamos por ahí el contacto de esta semana? Pues redondeamos por ahí. La semana que viene, pues ya un gran sector del país va a entrar nuevamente, se va a activar. Toda la zona norte del país, toda la región de las maquilas y las armadoras se van a activar sí o sí la primera semana y la segunda semana de junio, así lo dicta el imperio. Y ya con ellos, bueno, pues se va a arrastrar toda una cadena económica y vamos a ver qué sucede. La semana que viene les estaré informando. ¿Y se marca algún tipo de obligación en ese retorno, el tema tapabocas o alguna otra medida en ese retorno a esa normalidad o no? Se marcan algunas, se tiran algunas líneas, por ejemplo, pero muy absurdas, Hernán, Ángeles. Por ejemplo, bueno, yo que ando con barba, los hombres tienen que quitarse la barba, la barba es en este momento un factor de contagio, así que si quieres volver a trabajar tienes que andar sin barba. Las compañías tienen que dar los tapabocas a la entrada, tiene que haber gel para las manos, tiene que haber distancia social. Todas esas cosas están en el puro papel. En los lugares que siguen trabajando, como los de este señor, este empresario, Ricardo Salinas Priego, las empresas que siguen abiertas, porque en México no se forzó a las empresas, el gobierno no las castigó, simplemente las evidenciaba públicamente, porque el presidente Obrador confía plenamente en la moralidad de los empresarios, entonces simplemente se les evidenciaba públicamente. Bueno, estos siguen abiertos, estos rompieron los sellos. Lo que pudimos ver y lo que nos hemos dado cuenta con algunas compañeras y compañeros es que ya una vez que empiezan los trabajos, pues es muy difícil mantener la distancia social. Por ejemplo, en fábricas, pues es muy difícil poder mantener la distancia social en las bandas de producción, en las fábricas, eso no va a existir. Cuando llegan todos a la entrada, pues se amontonan, los aires acondicionados de las fábricas circulan el mismo aire contaminado. En sí, son solamente reglas en el papel, son solamente protocolos de papel que no se van a cumplir, desafortunadamente. Pero de que nos rasuramos antes de que nos pongan multa. Qué insólito eso. Pero mira que hay lugar, acá por ejemplo, yo he visto a muchos que como no van a trabajar se dejan la barba, no se la habían dejado antes, se la dejaron ahora y ahora se la van a tener que sacar también, entonces. Así está pasando en México, así pasó la semana pasada, pero pues ya nos van a rasurar a todos y se nos van a notar los kilos de más en la cuarentena, claro, por Dios, qué horror. Factor de contagio la barba, mira vos. Sí, así que, y son ese tipo de medidas en las que yo no sé, no me alcanza la luz eso, a saber si técnicamente la barba sí es un factor de contaminación o no. Bueno, pues habrá que creer a la autoridad, habrá que quitarse las barbas, no nos queda más remedio, pero se hace mucho énfasis en este tipo de cosas, el gobierno hace mucho énfasis en este tipo de cosas, y por el otro lado, pues vemos, como les digo, ¿no?, a Ricardo Salinas Pliego, que tiene sus empresas abiertas, que le pusieron algunos sellos en la Ciudad de México, y sin embargo los rompió, y entraron y siguieron trabajando, y no se hace el énfasis que debería hacerse ahí, con los que realmente son focos de contagio por su avaricia, con el sector empresarial. Y nos quedamos más en el tema de si nos rasuramos o no nos rasuramos y los cachetones que nos vamos a ver con ello. Eduardo, gracias, bueno, como mal siempre. Mal y de malas el gobierno, como les digo, abonando a la confusión el gobierno, los empresarios, los Estados Unidos, los mismos funcionarios y el pueblo descreído. Gracias a ustedes, les envío un saludo. Chao, un abrazo grande. Hasta la próxima. Chao. Chao.